está Vladimir Sosa a cargo de la coordinación general de la estación y por supuesto toda la asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad coordinando esta emisora también de una forma activa y protagónica. Abriendo esta ventana, frente al control técnico se encuentra el señor Luiger Loyo. ¿Cómo está Loyo? Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, por acá, saluda a Enza García. Randall Borges. Y por supuesto, que estamos acompañados de las personas más importantes y queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par al ritmo del calipso. Sí, señor, música tradicional del oriente venezolano, en especial del estado Bolívar, estado que le dio cuna a nuestro Rubén Limardo, quien llegó ayer triunfante de las Olimpiadas Londres 2012, donde fue recibido con todos los honores por parte de las autoridades y el pueblo venezolano, a pesar de la lluvia, a pesar de todos los problemas que trae una ciudad emparamada por todavía los coletazos de la tormenta Ernesto que pasó por aquí, pues el pueblo salió a la calle a celebrar con nuestro atleta, con nuestro digno representante de la generación de oro, que es Rubén Limardo, que por cierto, Randolph, hoy el presidente Chávez se reunirá con nuestros atletas en el Teatro Teresa Carreño, donde, entre otras cosas, condecorará a Rubén Limardo, nuestro medallista de oro. Sí, segundo medallista de oro olímpico después de 44 años. De ayer, emotivo el momento en el cual Limardo y Morochito Rodríguez se encontraron, se abrazaron, compararon sus medallas, ¿no? Las dos medallas de oro que tiene nuestra patria. Y ese abrazo, ¿no? Ese abrazo entre dos generaciones separadas por 44 años de atletas que han llegado a tocar la gloria olímpica y que, por cierto, se logra esta hazaña de Rubén Limardo gracias a todas unas políticas que ahora se le está viendo el queso a la tostada. Porque lo de Morochito fue un hecho aislado. Lo de Morochito por allá fue un hecho aislado del hombre. Bueno, se las ganó un señor que de verdad no tuvo ningún tipo de apoyo. Más bien en la Cuarta República, Morochito prácticamente se le dejó en un total abandono, en la indigencia prácticamente. Este señor estaba siendo abandonado. Y ya en la Revolución es cuando se ha dignificado la figura también de este pugilista. Y ahora es cuando estamos también cosechando, además de esta medalla de oro de Rubén Limardo, estos 7 diplomas que hasta ahora tenemos, que significa, como bien venimos recordando y decía Enza ayer, no es un premio de consolación lo del diploma olímpico. O sea, no es que a todos los atletas que participan en las Olimpiadas les regalan un diploma para que lo tengan de recuerdo. Como eso de un curso, cuando uno hace un curso, no, certificado de asistencia. No, es un certificado de asistencia, señores. O sea, el diploma se le entrega a los 8 mejores atletas en la disciplina que se está disputando. Y bastantes diplomas nos estamos llevando. Pero fíjate, llevan 7. Tú que estabas hablando que lo de Morochito fue un hecho aislado, pues esa es la matriz de opinión que buscan imponer los periodistas y los medios de oposición. Uno escucha los diferentes programas de televisión, ¿verdad? Que si la NITU, toda esta gente, no, es que Limardo ganó la medalla olímpica porque es que el tipo se entrenaba en Francia. O sea, ahí le quitan el mérito a su mamá, que por cierto viene emotivo el momento que Limardo hasta se le salieron las lágrimas cuando vio la gigantografía de él con su madre recientemente fallecida. O sea, ahí no tuvo nada que ver ni su mamá ni su tío, que se formó en esgrima en Polonia, que pertenecía al bloque soviético, por cierto. El tío se formó en Polonia, llegó para acá y es el entrenador de Rubén Limardo. Entonces están dejando por fuera a un montón de esgrimistas venezolanos que se están formando aquí, que es la misma escuela de Limardo. Ahora resulta que Limardo no vive aquí. Limardo vive en París y toda su trayectoria ha sido en Francia, según ellos. Entonces tienen el descaro de decir que la medalla de oro de Rubén Limardo, que es un hecho aislado y que es una medalla muy solitaria, que qué tristeza, que eso pareciera como que un golpe de suerte, no, porque Limardo se lo trabajó gracias a sus entrenamientos en Francia. Pero que la política deportiva venezolana es tan mala que tenemos esa triste medalla en dos platos. Fíjate, eso es lo que cuando yo decía, ¿no?, lo del hecho aislado, me refiero al apoyo de los gobiernos de aquel entonces al deporte. Por eso, a pesar que no había ningún apoyo de los gobiernos de entonces al deporte, salió un hombre como Morochito Rodríguez que logró una medalla de oro. Esto, por eso es que digo que una hazaña en medio de un abandono total de las políticas deportivas. Esta medalla llega cuando se ha hecho ya todo un trabajo. Y a pesar, ellos podrán decir lo que les dé la gana. Nosotros no tenemos aquí por qué ponernos a contestarle a esta gente que siempre va a apostar por lo malo. Seguramente es que no, Limardo es que fue allá a entrenarse en Francia con la plata de su bolsillo, ¿verdad? El hospedaje lo pagó Limardo de su bolsillo. ¿Eh? La inscripción en los torneos internacionales donde fue Limardo. No, eso no tiene nada que ver con las políticas del Ministerio del Deporte. Ese fue, digamos, hicieron una vaca allá en Ciudad Bolívar para que Limardo fuera a representarnos en los torneos internacionales. No, señores. Toda la trayectoria de nuestros atletas que clasificaron a las Olimpiadas ha sido respaldada por una política de Estado donde les han invertido a esos muchachos. Los lleva el gobierno con hospedajes ahora sí dignos para que los muchachos se queden en lugares dignos, con uniformes muy buenos, con especialistas, con médicos que le revisan cada parte del cuerpo, entrenadores que también reciben una paga y tienen que ser, obviamente, subsidiado todo esto por el Estado. Esto no es del bolsillo de cada atleta. Por supuesto, Randall, por supuesto. Ni los siete diplomas tampoco es una política aislada. No. O sea, no, es que resulta que los siete diplomas no existen. No, eso no existe para ellos. O sea, que la cantidad de atletas que han ido a estas Olimpiadas, eso tampoco existe. El digno papel que han hecho nuestros atletas, porque absolutamente todos, el hecho de estar allí, eso es motivo de orgullo para Venezuela. Eso tampoco existe. Y entonces es que les duele, definitivamente. Mira, les duele el triunfo de Limardo, entonces dicen que no se ven las políticas deportivas del Estado, que han traído un montón de entrenadores cubanos y no se ven los resultados. Bueno, mira, sí se ven los resultados porque la Vinotinto ha crecido, nuestra selección olímpica ha crecido, sí. De voleibol, o sea, realmente hemos salido del nicho del béisbol y ya nos estamos destacando en otras disciplinas. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se nota que las personas de oposición, sobre todo las que tienen un cierto poder adquisitivo, no salen de los guetos donde viven? Uh-huh. Estas urbanizaciones cerradas con 20.000 rejas y alambres de púas y no sé cuántos. ¿Cómo que lo llamaba Gabriel García Márquez en el pueblito que queda en Macondo, el gallinero electrificado? Que viven en esos gallineros electrificados. Oye, pero tú sabes de qué estoy yo cansada de ver. En las diferentes plazas del municipio Libertador, incluso aquí abajo, personas de la tercera edad, haciendo ejercicio. Aquí mismo en el Foro Libertador. Haciendo gimnasia, haciendo ejercicio con sus pelotas, con su música y su entrenador cubano allí. Porque resulta que cuando las personas de la tercera edad se ejercitan, tienen mayor esperanza de vida y tienen mejor autoestima y tienen mejor salud, y las personas de la tercera edad son iguales de ciudadanos y tienen derecho a una vida digna. Y bueno, por ahí tenemos entrenadores cubanos trabajando con personas de la tercera edad, y no solamente en las plazas, porque están metidos en todos los barrios y están entrenando a nuestros muchachos en los barrios. El barrio adentro deportivo. Resulta que antes no existía, ahora hay una universidad del deporte donde hay entrenadores cubanos y venezolanos, ahí es donde están y se están viendo los resultados. Hay liceos que son especializados en deporte, el Liceo Caracas, el famoso Liceo Caracas es un liceo deportivo. Tienes que ser atleta para estudiar en ese liceo, o mejor dicho, tienes que practicar alguna disciplina deportiva obligatoriamente. Y lo haces de modo y prácticamente con la idea de que lo ejerzas profesionalmente. O sea, no es que son las dos horitas amateur, de educación. No, que son las horitas de educación física a la semana. No, es que en las tardes tienen que dedicarse a ese deporte. Y cuando un muchacho entra al Liceo Caracas, le dice, mira, aquí tienes esta amplia gama. Tienes judo, taekwondo, fútbol, béisbol, gimnasia. Ahí tienes todas las disciplinas deportivas que elija, te puedas imaginar. Elija. Esta es la disciplina en la que usted se va a desarrollar. Entonces, que no vengan a decir que el Estado no tiene políticas para promover el deporte, porque a lo largo de estos 13 años se ha visto. Sacaron cifras, Randolph, la semana pasada. Resulta que tenemos alrededor de 700 medallas a lo largo de todos estos años, porque Venezuela empezó a participar en los Juegos Olímpicos a mediados de la década del 40. Del 40 para acá, tenemos 700 medallas, 700 y alguito. Ok, en todos estos años, desde 1940 y pico hasta aquí, ¿tú sabías que casi la mitad de las medallas que hemos logrado a lo largo de todos estos años han sido los últimos 13 años? 275 medallas han sido a lo largo de los últimos 13 años. vertiginosamente el cambio, ¿no? El cambio. Entonces, en la que deportiva. No digan yo, mira, yo recuerdo, que no hay política de Estado. Yo tengo memoria. No, bueno, culpe Chávez. Ajá, culpe Chávez. Así es. Yo tengo memoria de las Olimpiadas desde ya más grandecito, desde las de Estados Unidos. En del 84, creo. No sé si fue en Estados Unidos o en. O en... No, fue Estados Unidos porque la siguiente es la de Moscú, sí, que fue en 1980. La de Los Ángeles, creo que fue la de Los Ángeles. Fueron la de Los Ángeles. Desde aquella. Y mira, y he seguido las Olimpiadas. Siempre me ha gustado ver los deportes, practicar algunos, pero sobre todo verlos, ¿no? Y seguirlos y llevar las estadísticas. Esta cosa siempre es interesante. Y lamentablemente, la memoria que tengo de la participación de Venezuela en las Olimpiadas ha sido la medalla de Rafael Vidal, porque el resto era ver uno tras otro. Lamentablemente, ¿eh? Siendo eliminado como mosca todo atleta venezolano que llegaba en la primera fase. Eliminado. Y unas delegaciones mínimas. Mínima, porque las delegaciones. 15, yo me, 20. Mira, una delegación, una de las delegaciones más grandecitas, así que recuerdo, fue. Bueno, yo soy unos años, no muchos, pero sí son unos añitos mayor que tú, Randall. Yo, el primer recuerdo que tengo de las Olimpiadas, ojo, yo estaba pequeña, las Olimpiadas de Montreal. ¿Por qué? Porque se destacó Nadia Comaneci, que es toda una figura ya del deporte mundial, es un emblema, es un ícono. Ella era una niña de 14 años y eso era lo que más se destacaba. Después las Olimpiadas de Moscú, y recuerdo perfecto ese acto inaugural que para mí, a mi juicio, ha sido nada más superado por las de Beijing. Para las Olimpiadas de Moscú viajó la selección venezolana de fútbol. En las Olimpiadas de Moscú, y entre ellos estuvo el recientemente fallecido Pedro Juan Febles. Uh-huh. Entonces sí me acuerdo que Venezuela estaba representada en fútbol. Oye, ¿qué habrá pasado? Que logramos a ir un fútbol olímpico, que nos eliminaron rapidito. Claro. Llegamos a ir un fútbol olímpico. ¿Y qué pasó entonces con la selección de fútbol? Que del 80 hasta ahorita no había pasado más nada. Falta de política de Estado. Ahí pasó después algo. Después viene, creo que vino otra Olimpiada, que de hecho la película Sheila, Una casa para Maíta, empieza con una pelea de él, que creo que sí, que es Piñango, uh-huh, que ganó una medalla de bronce en boxeo. Después de Piñango vino la de Rafael Vidal, que fue la medalla de plata, y como lo decía un usuario, que por cierto, o sea, Rafael Vidal es uno de los atletas más queridos de la historia venezolana, y es verdad, y sin quitarle su mérito, porque fue tremendo nadador, formado en el Hogar Canario, por cierto, bajo la tutela de Gregorio Tavío Goyo. Oye, a las Olimpiadas, él fue a la del 84, sí, si no me equivoco, y hubo un boicot. El boicot del bloque de todo el eje socialista. De todo el eje socialista, que esos eran los que usualmente barrían con el medallero. Entonces, hay que revisar las estadísticas, ver los medalleros de aquellas Olimpiadas cuando existía el eje soviético, el eje socialista, la Unión Soviética, que siempre eran, uno veía las tablas de medalla, CCCCP, después Estados Unidos, y después veía Yugoslavia, Checoslovaquia. Pero eran los países del bloque socialista Cuba, ¿sí? Que se metía por ahí. Y todavía Cuba está en 14º lugar en el medallero. Por allí una cubana ganó una medalla en salto alto, tremendo. ¿Por salto, qué? Pero... Porque los gobiernos, independientemente de lo que pasó en el bloque soviético, la Unión Soviética hizo con los países de Europa del Este lo que los gringos han hecho con nosotros. Sí. Intervenir, jorobar, porque bueno, esas son las. Pues imperio es imperio, señores. Es así. Pero más allá de eso, los países de corte socialista, ellos tienen políticas de Estado de fomento del deporte. Y eso se ha visto en las competencias internacionales. A diferencia de los países del bloque capitalista, donde el deporte es un negocio. Y es financiado por la empresa privada, por lo tanto un negocio, ¿no? Es así. Entonces esto es lo que quieren estos señores. Por eso chillaban tanto cuando se les retiró a nuestra Vinotinto, que es de toda Venezuela, no es de una empresa privada. Chillaban tanto cuando esa empresa se le retiró el patrocinio. Y la pregunta que surgió cuando Limardo gana su medalla de oro. ¿Cómo es que Limardo ganó una medalla de oro sin el apoyo de Empresas Polar, por Dios? Ah, imagínate. ¿Ah? ¡Dios! ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Quién nos explica? ¿Es necesaria esta empresa, de verdad, para el apoyo del deporte? Señores, con políticas de Estado como las que se están llevando, mira, nos cansamos, nos sobramos de tener buen talento deportivo. Tenemos hasta ahora, esta medalla de oro. Hoy a lo mejor conseguimos un bronce en boxeo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se están peleando por el bronce. Ojo, no es que se pelee por el bronce. Va por el bronce, pero si gana, va a competir por la plata por lo menos. ¿Mm? Uh-huh. Si gana esta tarde, este muchacho oriental que va a pelear ahora, ¿no? No, y que fíjate que te estaba hablando de las Olimpiadas de Montreal, Nadia Comaneci. Yo nunca me imaginé, porque de toda la vida de las Olimpiadas siempre, bueno, las soviéticas, las gringas, las rumanas, las polacas. Y tú sabes lo que es ver atletas venezolanas compitiendo en gimnasia. ¿Cómo no? Y verlas que, no es que las eliminan a la primera, sino que, oye, que pasan se mantienen. Pasan de ronda. Y pasan hoy, de ronda. Hoy, oye, qué cierto, orgullo. Hoy, por cierto, tenemos el ciclista venezolano que clasificó a la segunda ronda. Se trata de Gerson y Canelón. Ya es semifinalista en Keirin Olímpico. Se clasificó tempranito esta mañana Gerson y Canelón. Y vamos a estar pendientes de lo que suceda más adelante en las próximas jornadas que le deparen a este atleta venezolano. Y por supuesto en la tarde que viene la pelea que tanto estamos esperando, ¿no? Gabriel se llama. ¿A qué hora es? A las 4:30 de la tarde. Por favor, eso es impelable. Hora de aquí de Venezuela. Oye, cruzar esos dedos, ¿vale? Oye, qué orgullo, sí. que tengamos, además de los diplomas, varias medallas. Eso que sería, tengamos otra medallita. Eso, eso sería un gran regalo para todos y todas, ¿no? Y no por taparle la boca a nadie, porque yo creo que esa no es la intención. La intención es de verdad gozarse la sonrisa de esos muchachos. Que saben que están representando a nuestra bandera tricolor, que saben que están representando a un país lleno de gente con esperanza, lleno de una de personas como nosotros, como la mayoría, que queremos a Venezuela, no como otros que de verdad no la quieren para nada, que la rechazan, que les da pena ser venezolanos. ¡Ay, qué pena cuando aplauden en el avión y son venezolanos! Como decía aquella, pero yo estoy cansada de ver en las redes sociales y por correo electrónico, eres venezolano si meneas el whisky con el dedito. Ajá. Eres venezolano si aplaudes cuando aterriza el avión. Eres venezolano si te comes los semáforos. Por favor, ¿hasta cuándo? Somos venezolanos porque somos tierra de libertadores. Somos venezolanos porque tenemos buenos deportistas. Somos venezolanos porque tenemos buenos artistas y cultores. Somos venezolanos porque tenemos riquezas naturales. Somos venezolanos porque somos soberanos y porque somos dignos. Y está bueno decir, ay, soy venezolano porque me negó el whisky con el dedito. Ya está bueno. Sí, sí, o, ay, qué orgullo. Venezuela es el primer país con más blackberries per cápita. Qué orgullo. Ay, qué orgullo. Venezuela es el país donde se consume más litros de whisky. Porque ese era el orgullo que nos imponía la cuarta. El orgullo por lo vacío. Por lo vacío, por el consumismo. Por el consumismo, pues no, vale. Ahora lo podemos decir con todo orgullo. Oye, mira, somos venezolanos porque somos la tierra de Rubén Limardo y del Morochito Rodríguez. Y de Gabriel Maestre, que va a pelear esta tarde y que nos puede traer otra medalla. Lo podemos decir, y somos la tierra de un Jesús Soto, y somos la tierra de un Alirio Díaz. Y somos la tierra de una Teresa Carreño. Y somos la tierra de Bolívar, señores, Bolívar y Sucre. De Alí Primera. Tantas glorias que tenemos aquí para sentirnos orgullosos. Y ahora me entero que Vicente Emilio Sojo es prócer. Échame ese cuento. Antes de irnos a la pausa, échame ese cuentito. Mira, vale, la gente del Comando Venezuela, por favor, después ellos dicen que son los cultos. Resulta que la gente del Comando Venezuela se lanzó por varias plazas de la ciudad y les colocó la gorrita, la gorrita que usa Capriles, ¿no? Ojo, pero yo quiero acotar algo. Esa gorra. Yo recuerdo, yo tenía una gorra así, Enzo. Yo tenía una gorra así que las empezó a sacar la gente del gobierno bolivariano cuando se incorporó la octava estrella a la bandera. Y yo tenía. Y ahora le están usando una gorra. Y encima con el caballo corriendo hacia la izquierda. Tenía la gorra roja con las 8 estrellas. Y existía, a la par de esa misma gorra que tienen ellos, cuando se estrenó la octava estrella en el pabellón tricolor. Una estrella sacada, una gorra. ¿No? Sacada por el chavismo, gobierno. Ellos los están usando. Ahora la usan ellos. Bueno, la sacó el gobierno, la sacó el chavismo. Pero está bien porque es la bandera. Ya aceptaron la bandera de 8 estrellas. Claro, no, claro. Es como que han sí, venido aceptando cosas. Ya aceptaron el caballo viendo para la izquierda. Bueno, ¿qué hicieron estas joyas? Agarraron y le colocaron la gorrita a una estatua de Bolívar, que no sabemos de dónde es. Creo que es la de Chacao. Se la colocaron a José Martí. Ahora me entero que José Martí es un prócer de nuestra independencia. Venezolano. No, y se la colocaron al busto de Vicente Emilio Sojo en el Teresa Carreño. Y titularon la nota de prensa, próceres usan la gorra de Capriles. El pueblo molesto le colocó la gorra a los próceres. Primero, eso lo redactó la gente del Comando Venezuela. Yeah. ¿Qué tipo de credibilidad se le puede dar a una nota redactada por el comando de campaña? Segundo, Vicente Emilio Sojo es un músico, un gran músico venezolano. De hecho, así se llama mi promoción de bachillerato. Ay, mira, fíjate. ¿Para que tú? Vicente Emilio Sojo. Y así se llama el parque que invadieron en la gestión de Bernal y Barreto también, ¿no? Detrás de mi casa. No, Vicente Emilio Sojo fue un gran músico. José Martí, un gran héroe latinoamericano y un gran escritor. Pero próceres. Pero que tienen, o sea, de próceres de la independencia venezolana. Y no, exacto. ¿Qué tiene de prócer Vicente Emilio Sojo? Es un artista, un cultor, un intelectual destacado, un músico destacado. Y ellos titularon la nota, próceres usan la gorra de Capriles. Imagínate, la gorra de Capriles. Decir que la gorra tricolor con 8 estrellas es de un candidato. ¿Ves que esto sí es campaña ilegal? Bueno. ¿Ves que esto sí es campaña ilegal? Pero bueno. Están admitiendo que supuestamente esa gorra es de un candidato. No. Bueno, yo no sé si al final pusieron de Capriles o no. Ahora tengo la duda. Pero es hacer campaña con la gorrita y respetar los símbolos patrios, porque al colocarle a Simón Bolívar esa gorra, ahora está una estatua ecuestre de Simón Bolívar, eso es una falta de respeto. Es como cuando agarraron y le colocaron, creo que fue, tampoco. A María Leoncia, que le pusieron un sostén hace como 40 años, ¿no? Eso me lo contaron, a la María Leoncia de la autopista, pero bueno. Pero se está respetando una figura más allá de eso, que vengan estos señores y ni siquiera sepan lo que es un prócer y lo que es un músico, ¿no? Bueno, entre otras cosas que no saben. Pero bueno, mira, Randall, antes de irnos a la pausa, pues nosotros también muy contentos, ya que el presidente este lunes inauguró, pues seguimos, ¿no?, desarrollándonos industrialmente, la fábrica de Petrocasa Ventanas 1 en el estado Carabobo. Presidente, vamos a cobrar derechos. Derechos. Porque este programa se llama La Ventana. ¿Cómo eso de Ventanas 1? No. La Ventana 1 es esta, presidente. Esta es La Ventana 1. Bueno, en el y la estado... Ventana 2 es esta canción. Exactamente, pues bueno, el presidente Chávez pues inauguró esto, sigue, que dice, ay, ¿qué pasa con Petrocasa? ¿Qué pasa? Que no producimos, que no hacemos, no sé qué. Pues no, señor, ahí sigue Petrocasa caminando, así, y como lo dijo el presidente Chávez, la economía sigue creciendo, el país sigue creciendo, vamos rumbo a convertir un país potencia en este continente. ¿Por qué? Porque a mediano plazo esta plataforma industrial convertirá a la nación en una referencia petroquímica mundial. Así que nos vamos a la pausa con José Alejandro Delgado, La Ventana. Corre la cortina, abre la ventana. Dime qué ves, qué ves, qué ves. Una mosca está luchando por la vida en una tela de araña que la enreda. Veo un gato recostado de un zapato y más arriba el farol que hace esquina. Y más allá, sobre todo, por encima, el colmillo de la luna que amenaza con clavarse en la ciudad. Corre la cortina, abre la ventana. Dime qué ves, qué ves, qué ves. Por el cable sube un batallón de hormigas. Llevan hojas para resguardar sus vidas. Otra ventana y una mujer que fuma y llora. Que se asoma, seca el llanto y se retira. Ropa seca que alguien olvidó tendida, y más arriba va la calle y por encima el cielo que nos va a tragar. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. ¿Cómo es la calle? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo luce desde allá? ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? tendrá. Pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. Después de una competencia ardua, disputada con la ciudad de Chicago y con la intervención del presidente Roosevelt, San Luis logró la sede de los terceros Juegos Olímpicos. Antecedida por el fracaso de las Olimpiadas llevadas a cabo en París, San Luis tampoco pudo concentrar esfuerzos en organizar una verdadera gesta deportiva. En aquella versión olímpica, fueron involucradas actividades diferentes y dignas del mejor de los circos del momento. Dicha situación terminó por agravar la ya delicada situación de la organización. Dentro de los terceros Juegos, cabe resaltar la aparición por primera vez del baloncesto como deporte olímpico. Los norteamericanos lograron triunfos en 22 de las 24 modalidades deportivas. Rhew Eury fue el atleta estrella, ganando el salto sin impulso, modalidad ya excluida de los juegos, salto de altura, longitud y salto triple. Es de resaltar la parálisis que el atleta sufrió durante su infancia. Como dato curioso de estos Juegos Olímpicos, Fred Lorz fue considerado la primera persona que intentó hacer fraude en la modalidad de maratón. Fred subió un automóvil en el inicio de la prueba, descendiendo en el último tramo para entrar airoso al estadio como triunfador. Detectado el fraude, el atleta fue descalificado cuando estaba a punto de ser coronado por la hija del presidente Roosevelt. Alba Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Que la revolución bolivariana no tiene logro. ¡Zampate esto! Elevación de la autoestima de los venezolanos. Establecimiento de la soberanía. Recuperación de la industria petrolera. Recuperación de OPEP. Metro de Valencia. Metro de Maracaibo. Sus tres primeras estaciones. Metro de los Teques. Trolebús de Mérida. Transbar de Barquisimeto. Centrales hidroeléctricas. Caruachi, Barinas y Zulia. Ampliación de la petroquímica. Barrio Adentro 1. Barrio Adentro 2. CDI. SRI. CAT. Universidad del Deporte en Cojedes. Ampliación de las relaciones de Venezuela con Asia, África y Europa. Traída de vaquillonas de Argentina y Uruguay para mejorar nuestra ganadería. Dotación de hospitales con incubadoras y otros equipos traídos de Argentina, Alemania, Uruguay, creación de Conviasa, creación de CBG, Telecom, rescate de tierras para la agricultura, entrega de tierras a campesinos, liberación del país del Fondo Monetario Internacional, diversificación de nuestro comercio con más países en el mundo, Cuba, Jamaica, todo el Caribe, Argentina, Uruguay, India, China, Lituania y muchos otros, diversificación de la producción, desarrollo del CENIAT de manera que hoy dependemos menos del petróleo, aumento de las reservas petroleras con la recuperación de la faja del Orinoco. ¡Naguara! Los logros están a la vuelta de la esquina. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. A la ventana, son las 10:38 y este es el grupo 13. Vamos pa'lante. ¿Cómo no vamos a ir pa'lante? Claro. Con tantas cosas buenas que están pasando en nuestro país. Sí, señor. Bueno, fíjate, excelente la entrevista que le hizo Ernesto Villegas a Yadira Córdoba, quien es la vicepresidenta para el área social. ¿Sabía, Randall, que 20 millones de personas son beneficiadas de las misiones sociales? No sabía. O sea, 20 millones de personas. Según el censo, ¿cuántos somos? Según el 30. Censo somos como 27, entre 27 y 30 millones de personas. O sea, todavía falta por incluir gente que se beneficie de las misiones. Pero imagínate, de 30 millones, vamos a ponerle cifras grandes, 30 millones, 20, somos beneficiados por las misiones. Sí, señor, esta cifra las dio Yadira Córdoba. Es muy difícil que en este pueblo alguna persona no haya sido tocada por alguna misión, y eso es cierto. De alguna forma, todos nosotros hemos sido tocados por una misión, nada más por el simple hecho, y que a muchos nos ha pasado, que vamos por la calle, ¡pa! Y resulta que hay un mercalito, y agarras, ¡pum! Y te metiste y compraste una cosita. Ya fuiste tocado por una misión. O sea, cualquiera, es que es imposible no ser tocado de alguna forma por una de las misiones, ¿no? Yadira Córdoba destacó los esfuerzos del gobierno revolucionario dirigidos a combatir la pobreza extrema a través de programas como la Gran Misión Hijos de Venezuela y En Amor Mayor. Por eso señala que es indiscutible el esfuerzo que ha hecho el gobierno por acabar con las desigualdades y atacar la pobreza. Córdoba recordó que al inicio del gobierno nacional la pobreza general se ubicaba en 44%, índice que se ha reducido hasta el 26,7%, y la pobreza extrema está en 7%. Fíjate, preguntaba Ernesto Villegas que cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema. La pobreza, ¿verdad? Son las personas que, bueno, que tienen un cierto ingreso que pueden cubrir la, o sea, gran parte de sus necesidades básicas. Sobre todo alimentación, ¿no? Ya la pobreza extrema es que ni siquiera puedes cubrir las necesidades básicas. Y estamos hablando de un 7%, que es un índice bastante bajo. Y que de un índice de pobreza extrema, de pobreza, cuando ganó Chávez, que se ubicaba en 44%, se haya reducido a 26,7%, eso es un gran logro. Tremendo. Y que, mire, que no me vengan a decir, mira, el otro día yo me quedé loca, Randall, yo me quedé loca, pero yo me acuerdo de la década del 90, de la gente, yo vivo al lado de un sitio de comida rápida, ver a la gente jurungando la bolsa de basura para chupar los huesos del pollo, ¿no? Y las bandas de niños de la calle, eso ya no se ve. Pero que ya hayamos llegado a unos niveles de esnovismo, que en mi edificio el sábado, sí, hicieron un baby shower en el salón de fiesta, con miniteca, una cosa, pero es que un baby shower que lo celebraron como si fuera un matrimonio, recuerdos, una torta en forma de barriga, mariachi, animador, o sea, una cosa, yo decía, ¿qué es esto? Por el amor de Dios, o sea, si usualmente los baby showers son reuniones que los amigos, las amigas le hacen a una amiga, una reunioncita en una casa con unos pasapalitos, unas cosas, pero no, globos, manteles, bien, no sé qué, serpentinas. Más bien para ayudar a la nueva madre con los coroticos que no, le hace no, falta no, para no, pero bebé. La cosa es que era el fiesto, no, no, no, que lo que le faltaba era un stripper. Lo que le faltaba de verdad a esa fiesta era un stripper. Y yo decía, ay, esto, ¿qué es esto? Esnovismo, señores. Claro. Esnovismo, consumismo del más vulgar y grosero. Entonces después dicen que el país se está cayendo a pedazos. Sí, mira, hay una noticia bien importante que vamos a profundizar después de abrir, por supuesto, la participación, que es la entrada en vigencia de la restricción de portes de armas en espacios públicos. Esto va a ser a partir del próximo 23 de este mes. Quedará prohibido en cualquier espacio público el porte de armas de fuego. Vamos a ampliar esta información después, por supuesto, de abrir la participación en esta ventana. Recuerde las vías de participación telefónica 562-7949, 562-3953. También está disponible la mensajería de texto desde su celular. Envía la palabra ALBA, seguida de su comentario al 256, el costo 0.50 más básico más IVA. Y en las redes sociales tenemos la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta, y también en el Facebook, programa La Ventana 96.3. Ya hay una llamada telefónica, la recibimos con los buenos días. Bueno, buenos días, Rando. Buenos días. Lo mejor para ustedes, bueno, y a los oyentes también. Mira, esta muchacha Carla Magliocco, ajá, qué gallardía, qué espíritu de ánimo. Y yo le digo a ella... Qué amor por la patria, además. Sí, amor por la patria. Que no se desanime, porque los deportistas deben estar conscientes que de aquí en adelante nos van a aplicar los boicots como se lo han hecho a Cuba. Y los deportistas cubanos no han perdido no se han desanimado, porque ellos saben que en el fondo está la cuestión política, el boicot para... A Cuba se lo han hecho. Ahora mira, hasta los símbolos patrios, en la época pasada nos lo restringían. Yo recuerdo cuando Brasil ganó el tetracampeonato de fútbol, que estaba calientico el alzamiento de Bernal y del presidente Chávez, por ahí por la Plaza de Venezuela, todo el mundo con banderas brasileñas, ¿no? Entonces, unos motorizados venezolanos, muchachos jóvenes, alzaron la bandera venezolana y la DC les cayó a patadas. No, sobre todo vestidos de negro, hasta con máscara. Y fíjese, no, ahora nuestros símbolos brillan. Claro. Bueno, y todos lo hicieron bien, todos nuestros deportistas dieron la talla. Es así, es así. Bueno, hasta luego. Hasta luego, un gran abrazo. Bueno, un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, los estoy llamando porque soy caraqueña, vivo en el municipio Chacao, pero estoy con el proceso. Soy escuálida, retirada y arrepentida. ¿Así? Sí, No hay muchos de esos, ¿eh? No, no hay muchos, de verdad. Admito que el presidente es la persona, el único presidente que ha pasado, que realmente ha querido y amado esta patria. Y de verdad que a esas personas que me están oyendo, yo soy de la clase media, señores, yo vivo en la Floresta, a mí me llaman Cifrina, yo soy Catira, estoy con el presidente Chávez. Tienen que ver, por favor, el que tenga ojos que vea, el que tenga ojos que vea lo que están hablando ustedes, la cuestión de la pobreza, las misiones. El otro día fue un muchacho de Inter y me dijo, gracias a los cubanos que están en los barrios, no se me murió mi bebé recién nacida porque le dieron primeros auxilios. Señores, vean eso, ustedes porque no ven eso, porque no salen de donde están, de su country club, no salen de las fiestas privadas, de sus restaurantes de lujo, pero hay otra Venezuela, hay otra realidad, y esa es la realidad, y esa es la mayoría, que el presidente es la que ve, ese es el presidente de los venezolanos, ese es mi presidente, no, que el presidente no es de todos. Señores, yo vivo en la Floresta, yo me paso por la calle y el otro día ustedes me llamaron escuadra y yo le dije, ¿escuálido qué, papá? Yo soy más chavista que tú. Me dijo, ah, así es, así es. Estaba aquí en la Plaza Bolívar de Chacao. Por eso le digo, señores, no sean ciegos, vean lo que el presidente ha hecho, vean lo que el proceso significa. Esto es no solamente Venezuela, esto es para Latinoamérica. Yo el año pasado estaba en Estados Unidos, en el estado de California, y le decía, ustedes se mueven gracias a mi petróleo y mi presidente, gracias a Dios, nunca le ha bajado la cara del imperio, porque simple y llanamente, ¿saben qué? Sin el imperio, sin nosotros, no se moverían, y punto. El estado de California se mueve gracias a mi petróleo, a Venezuela. Por eso mi presidente es como es. La gente, los oligarcas, que no, que ganas, que Chávez se agarra a pico y palla con el imperio, que es el país más poderoso. ¿Nosotros qué? Y lo que nosotros tenemos, que nosotros no tenemos necesidad de bajarle la cabeza a ningún país. Es así. Entonces, ¿verdad? Como les digo, a las personas, vivo aquí en Chacao, tengo dos semanas pidiendo una carta de residencia y no hay sistema en la alcaldía de Chacao. Y muy bonito todo. ¿Y los impuestos que pagas por allá? Y los impuestos que pagamos por acá. Ajá. Cuando mi primo me dice que le vive en el municipio Libertador y me dice, coño, a mí me dan la carta de residencia me la dieron el mismo día. Entonces, ¿cuál es la cuestión de Polibaruta, Polichacao? No, señores, eso es mentira. Y la gente que vive aquí en Chacao, la gente que vive en Baruta y la gente que vive en El Atillo, sabe cómo es. Y aquí también hay basura, y aquí lo que pasa es que claro, no lo pasan porque son municipios oligarcas. Claro. Oye, gracias por el testimonio y por el apoyo que le has dado, y de verdad, y también por abrir proceso, los ojos. Y gracias verdad, por abrir los ojos. Quiero que sepan que estoy con el proceso, esto es un llamado más que todo para la clase media. Y para que la clase alta sepa que no va a volver, no van a volver, no van a volver a mandar. Todos somos iguales. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos mira a todos por igual. ¿Qué pasa? Que no los mira de alto a ustedes. Nadie tiene que mirar de alto a nadie. Todos somos iguales y punto. Y soy una oligarca arrepentida. Y me arrepiento de haber estado con Capriles Radosky. Me arrepiento de haber estado con Mendoza. Me arrepiento de todo esto. Y viva el proceso, viva la revolución. Y viva el presidente. Viva. Muy Oye, bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Estas cosas que pasan así, mira, debe ser por cosas como esta, ¿no? Ah, bueno, culpa Chávez. Claro. Es que fíjate, yo no creo que nuestra amiga sea la única. Yo sí conozco varias personas que en un principio estaban en contra del presidente Chávez y a raíz del golpe de abril se pasaron para este lado como personas que, viendo las políticas, sobre todo del último, los últimos dos años y lo más unche, que es el candidato opositor y cómo se está comportando la oposición, se andan pasando también para este lado. O sea, eso no... Es cuestión de realmente tener un poco de sensibilidad y abrir los ojos. Y si hay algo que, de verdad, si hay algo que tiene mucha gente de los municipios del este molesta y picada, es cuando vienen a Libertador y ven la diferencia entre cómo está ahorita Libertador con sus problemas. Porque si hay zonas que son problemáticas, pero cómo está ahorita Libertador y cómo está ahorita, por ejemplo, Sucre, que se la come la basura. No, ¿cómo está Baruta? O el Hatillo. Mira, lo del Hatillo, Randolph. ¿Cómo está Baruta? El Hatillo. Resulta que con las lluvias colapsaron 3 de los 5 accesos al Hatillo. O sea, se cayeron. ¿Sabes por qué? Porque nunca le han hecho mantenimiento a las torrenteras en todos estos años. Bueno, una vez estuve en una boda y en el Hatillo y estuvimos 4 horas tratando de salir porque también colapsaron las vías, cayeron árboles y no podíamos salir de se allí, cae, ¿no? Un arbolito y se pero bueno, de los 5 accesos del Hatillo, 3 colapsaron. O sea, nada más hay 2 accesos al Hatillo. ¿Qué pasa? ¿Dónde queda el Hatillo? En el estado Miranda. ¿Dónde está el gobernador? ¿Quién es la alcaldesa del Hatillo? Una tipa de oposición. ¿Quiénes son mayoría fascista, en el Hatillo? Tremendamente fascista la de Nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Eso es un municipio controlado por la oposición y nunca se le ha hecho un solo mantenimiento a las torrenteras. Ah, no, ¿y sabes cuál es el colmo de los colmos? ¿Cuál? Que los comentarios en Noticias 24 ayer eran echándole la culpa al gobierno porque el gobierno le había quitado a las alcaldías el mantenimiento de las vías. Señores, ¿sí? Es que la vía no colapsó por falta de mantenimiento, sino que las torrenteras nunca se han limpiado. No se limpiaron. Y tanta agua, terminó cediendo el terreno. Pero resulta que eso es culpa de Chávez. Mira, todo eso es un problema. El asunto está en abrir los ojos. Claro. No hay duda, hay que abrir los ojos. Sencillamente es eso. Se trata de quitarse las gringolas, de apagar un ratico Globovisión, de apagar Unión Radio, de cerrar el Nacional, Universal y Últimas Noticias, de cerrarlos y no verlos por un rato y ver lo que es la realidad en la calle. Fíjate, en estos días, un testimonio de un señor en una panadería. Uh-huh. No, este país se lo está llevando los mil demonios. Este país, mira, ayer una pelea entre 2 personas, dos tipos peleando. Y si no es porque llega Poli Miranda... Por favor. Ah, sí, imagínense ustedes, los que secuestran y los que roban carros. Mira, Randolph. Si no es porque llega Poli Miranda, eso hubiese parado una tragedia. Es que a este país, decía el señor, es que este país, este comunismo se lo está llevando. Ahora debe ser que en comunismo es que la gente pelea en la calle. En capitalismo no. ¿Ah? El asunto es que yo decía, oye, pobre señor, el señor cree de verdad y está convencido de que el problema de que la gente se pelee en la calle es culpa de Chávez. Bueno, no te digo que la culpa, o sea, colapsan los 3 accesos al Hatillo y resulta que es culpa de Chávez, no de la alcaldesa que no sirve para nada. Es más, mira, esta nota del Ciudad Caracas. Guardia Nacional Bolivariana desmanteló banda dedicada al secuestro y la extorsión en el municipio Sucre. Ajá. Municipio Sucre, ¿quién es el alcalde? Carlos Ocariz. ¿Dónde está Poli Sucre? ¿De verdad el alcalde es Carlos Ocariz? ¿Dónde Carrizo queda el municipio Sucre? En el estado Miranda. ¿Poli Miranda dónde estaba? ¿Dónde estaba Poli Sucre? ¿Dónde estaba Poli Miranda? ¿Dónde está Ocariz? ¿Dónde está Capriles Radonsky? Por favor, un tipo que es incapaz de manejarte una gobernación va a poder gobernar un país. Por eso es que cuando vienen al centro de Caracas y ven la cantidad de cosas que se están haciendo aquí, dicen, ¡ay, qué mezquino es el gobierno! Porque es que nosotros no tenemos... Pues ya lo reconocen, que ay, sus municipios no están tan bonitos porque ay, es que el gobierno es mezquino. Ah, bueno, no quieren descentralización, pues díganle a su gobernador, bueno, a su alcalde que trabaje. Ahí está, mira, llamada. Mira, rapidito antes de ir a la pausa, llamada telefónica, buen día. Aló, buenos días, Juan Guirola, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo anda todo? Qué bueno, hermano. Antes de irnos al corte, ¿verdad que te felicito primero a la señora, muchacha que intervino anteriormente? Se oye con una voz juvenil. Sí, de verdad, bueno, me parece que es una mujer joven. Sí. Pero la felicito, de verdad, por tener la valentía de expresar lo que ha sentido, pues, lo que ha analizado, y hay muchas personas, como tú lo dices, así, pues, yo vivo en Baruta, y cada vez que me veo a veces al alcalde en algún programa de televisión diciendo las mentiras que dice, de verdad que a mí me molesta, pues dice, bueno, pero ¿qué este hombre qué le pasa? Y yo no diría, como dijo Rando hace rato, de que vamos a no ver Globovisión. Señores, ese espectro radioeléctrico pertenece a todos los venezolanos.

En el plan socialista de gobierno presentado por el presidente Hugo Chávez Frías, para el periodo 2013-2019, se concentra en 5 objetivos primordiales para consolidar la revolución bolivariana. Objetivo 4. Acabar con unipolaridad del imperio. Palabras del presidente Hugo Chávez. El cuarto gran objetivo histórico tiene que ver con el ámbito mundial. Más allá de nuestro continente, el cuarto objetivo nos lleva a seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo que pretende acabar con este planeta. Necesitamos el equilibrio del universo, para decirlo con Bolívar, una vez más Bolívar. Para ello es muy importante que Venezuela siga ocupando y jugando el papel en la nueva geopolítica internacional en la que hemos contribuido en algo. Las relaciones de Venezuela con Brasil, con Argentina, con el Mercosur, con CARICOM, con Cuba, Jamaica, Haití, Dominicana, Centroamérica, los países andinos, es el mundo policéntrico y pluripolar el que nosotros, cuarto objetivo histórico de la revolución, tenemos que continuar contribuyendo a formar. Por la consolidación de la patria socialista. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución! Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Esta es la Santa Cecilia, la negra, el tema que abre esta parte del programa. Y habíamos dejado pendiente la información acerca de que el próximo 23 de agosto entra en vigor la resolución para el control de armas y municiones en espectáculos y sitios públicos. Los responsables de espectáculos públicos, empresas ejecutoras de obras de construcción, dueños de locales que expendan bebidas alcohólicas, tendrán la oportunidad hasta el próximo 23 de agosto de adecuarse a las tres resoluciones conjuntas del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y el Ministerio de la Defensa. La información la suministró el secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Municiones, Pablo Fernández, quien indicó que está en desarrollo el periodo de adecuación de los espacios, que incluye la colocación de los respectivos carteles y mecanismos de seguridad. El texto también estipula la aplicación de mecanismos de control en esos lugares, como la colocación de circuito cerrado de televisión, cámaras y sistemas de grabación, escáner de rayos X, arco detector de metales, detector de metales manuales y la realización de cacheo manual realizado por personal capacitado. De todas esas medidas, por lo menos tres deben ser aplicadas de manera obligatoria por estos recintos, que bastante le cobran a uno para que después no le brinden la seguridad, ¿no? Ellos tienen que invertir un poquito en la seguridad de nosotros y garantizar que se cumpla con lo establecido. En todo caso, ya también está adelantada las medidas que tienen que tener los carteles que van a anunciar toda esta actividad. Debe ser una dimensión igual o mayor a 80 centímetros de ancho y 50 de alto. Los que no cumplan con la normativa quedarán sujetos a las sanciones establecidas por los órganos competentes. También se establece que las personas encargadas de poner el orden, en el caso de que consigan a alguien armado en uno de estos lugares públicos, van a ser los cuerpos policiales, las alcaldías e instituciones pertenecientes al Poder Público Nacional, Estatal o Municipal. Cuando son las 11:06, tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días, agencia. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Vladimir? Vladimir Acosta. Vladimir Acosta. Sí, del paraíso. Sí, mire, señor. Lo sucedido en el Hatillo no tiene nada más que ver con la torrentera. Uh-huh. Eso es un comportamiento bien neoliberal y deshumanizado. ¿Sabes qué? En los últimos 10 años, ahí se han hecho varias urbanizaciones. Sí, señor. Es la destrucción de toda la vegetación de la zona, además. No. Y sabes que la alcaldía es la que da los permisos para construcción ahí. Sí, construcción irresponsable. Entonces, sí, ahí han hecho más de creo que van 60 torres ya. Entonces, ellos empotraron las tuberías de agua servida, las empotraron con lo que le hacía el municipio y la alcaldía. La misma alcaldía le hizo su acometida, o sea, lo que hicieron las residencias jamás planificaron eso. Claro. Se le colearon a la alcaldía y Chávez. Ellos cobran. Pues es que te digo que la cosa es mucho más allá, nos requeriría ya de una investigación y con eso, y ahí se desaparece el agua porque tampoco le hicieron su empotramiento de aguas limpias ni nada de eso. O sea, ellos daban el permiso y cobraban y más bien ellos los ayudaban. La cosa más grave todavía. Claro. Ok, gracias. Gracias a ti por aclararnos y también por profundizar en esta problemática que enfrenta el municipio El Hatillo, donde sí, es cierto, han proliferado construcciones, bueno, que no están bien planificadas, que sencillamente mójame la mano y te doy permiso para que construyas. Y esto ha, por supuesto, redundado en una tremenda irresponsabilidad a la hora de buscar la vialidad correcta, los servicios correctos para esta zona. Y eso es culpa de Chávez, ¿no? Sí, eso es culpa de Chávez, según ellos. Mira, Randall nos escriben a través del 256, Juan Guirola, con quien hablamos hace rato por teléfono. Nos dice Enrique Capriles Radonsky denunció ante el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia la tardanza en dar los resultados del simulacro de ya que a boca de urna él ganó a pesar de no estar su foto. Y nos dice lo extraordinario, las misiones se han convertido en ordinario, que parece que siempre han existido. Ojo con esto, lo dice Juan Guirola. Y nos escriben también a través del Twitter, nos dice Modaira Rubio, 2 meses del 7 de octubre, prensa alemana destaca, Chávez está en las calles, Capriles en los medios. Oye, la nota está buenísima, ¿no? Cuando uno abre el enlace, hay que retuitearlo, ¿no? Esto porque la nota está excelente, dice a 2 meses del 7 de octubre, la prensa destaca, la prensa en Alemania, Chávez está en las calles, Capriles en los medios. Y es una nota que refleja a Modaira Rubio después de revisar varios titulares de la prensa de aquel país europeo. 11:09 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Le habla Carlos David. ¿Qué tal, Carlos David? Oye, fíjese una, no sé si una reflexión tal vez, porque fíjese en cuanto a lo que ustedes comentan, ¿no? Como dice el presidente, que por el bien de este país, él debería continuar gobernando este país. Pero el tema que yo veo siempre y que siempre discuto con la gente de un lado y de otro es que, oye... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? No sé. Ojalá que bueno, se pueda volver a comunicar. Sí, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bastidas. Hola, ¿cómo te va? Feliz ¿cómo día, Sonia. Feliz abrazo. Día. Un abrazo grandote para ti. Bien. Ensa, le dijiste a Rando lo de mi nietica que va a actuar en el Teresa Carreño. Yo les aviso. Están invitados. Pendiente, pues, pendiente. Mi hija, mi nietica baila lo que ustedes le pongan. Tiene 12 añitos. Eso. Ay, qué bueno. Están invitados. Son mis invitados especiales ustedes. Ay, muchas gracias. Nos avisa, pues, Sí, amiga, yo voy. El 7 de octubre, luchando por nuestra revolución. Eso no se nos puede ir más nunca, ¿oyeron? Mira, óyeme, ¿sabes qué? Ustedes se han dado cuenta, la señora Miriam Donacimento, como está de delgadita. Yo a veces hago dieta y no aguanto, no, pero eso es un bypass gástrico, no es fácil, ¿oyeron? No, ella se hizo una operación, presumimos, no tenemos la certeza, pero tiene toda la apariencia, pues, de haberse hecho cierto, una operación. Esa operación es totalmente gratuita en el sistema de salud público. Dudo mucho que ella se lo haya hecho por allí, pero es una de las cosas que ha hecho el gobierno bolivariano. Sí, sí. Bueno, abrazo y feliz día. Igualmente para ti. Siento hoy para el Teresa Carreño, para el homenaje a nuestro... A Limardo y a otros atletas que ya han llegado, sí, cómo sí. No. Bueno, Dios me los cuide y feliz día, pues. Amén, amén. Uh-huh. Muchas gracias. Fíjate que ya refiriéndonos al tema electoral, siempre le dedicamos un pedacito al tema electoral, que dedicárselo porque estamos en plena campaña. Claro. Y fíjate que hoy la columna de Marciano, en este sentido, no tiene desperdicio. Sobre todo en relación a lo que, cuando se refiere a el tema de Capriles Radonsky, de este candidato que de verdad no ha levantado cabeza, un candidato que ha dejado mucho que desear, sobre todo en sectores de oposición. Los mismos opositores dicen que tremenda metida de pata se echaron ellos mismos al elegir al peor de sus candidatos, de los precandidatos, ¿no? Cuando tenían su jornada interna. Bueno, dice lo siguiente Marciano, le vamos a leer este extracto. Candidato Chucuto. Capriles demuestra cada vez que abre la boca su grado de inmadurez e ignorancia. Mejor le iría si no opinara sobre grandes temas nacionales, por ejemplo, sobre el petróleo. No conoce nada de petróleo. Creo que lo único que conoce de la posición de petróleo es agarrarse los reales como se lo agarró su socio Leopoldo López, ¿no? Y sobre Mercosur, dice Marciano. En una rueda de prensa que hizo sobre petróleo en Anzoátegui, fue patética. Garantizó que PDVSA seguiría siendo del Estado venezolano, pero divagó tanto al respecto que la impresión que transmitió a la audiencia es que de llegar a Miraflores hará todo lo contrario. Lo más importante que se le ocurrió decir en el evento fue anunciar que Rafael Ramírez, siendo él presidente, una vez que sea Capriles presidente, no seguirá como presidente de la empresa estatal y ministro del ramo. O sea, que Rafael Ramírez está condenado al despido por alguien que lo más seguro es que sea derrotado de forma aplastante. En cuanto a Mercosur, al ingreso de Venezuela a Mercosur, el personaje no tiene la menor idea acerca de lo que es el organismo regional, para qué sirve y cómo funciona. Su posición no difiere de las de los golpistas paraguayos y coincide con las de Fede Cámaras y toda la mafia empresarial venezolana incapaz de competir. A mí me llamó mucho la atención cuando este señor Capriles Radonsky se refirió al caso de PDVSA, diciendo a gritos, porque ahora le da por gritar en algunos discursos, que iban a aumentar la producción de petróleo de PDVSA, duplicar. Bueno, exactamente. Eso hace que baje el precio del petróleo, entonces salimos perdiendo. Ellos dicen, no, aumentando la producción de petróleo, generamos más empleo. No. Podrá generar más empleo, no sé, entre quiénes. Pero el petróleo baja. El precio del petróleo baja y se va al foso. Y, ese es un y de paso que es un recurso que es no renovable, se agota. Entonces, ¿que entonces, lo vas a agotar en dos años para satisfacerle el mercado a los gringos? Exactamente, con petróleo barato. Y terminamos con nuestro petróleo, ¿y de qué vivimos después? ¿Mm? Mira, el gobierno que ha tenido la mejor planificación petrolera en todos los años de petróleo que tenemos aquí en Venezuela ha sido justamente este, que nos ha metido en la cabeza y lo está ejecutando, ahorrar el petróleo. Ahorrarlo, porque el petróleo no es renovable, señoras y señores. Eso no lo enseñan en la escuela. Yo no sé en qué escuela estudió Capriles Radonsky. Seguramente en una que dice que hay que explotar los recursos del planeta para seguirle dando plata a los más poderosos. ¿Mm? Sí, bueno, Hernando, ya que estamos con la cuestión de las columnas, ¿qué te parece esto que publica el Nuevo Herald? Enfrentamiento entre Poleo y Petkov resucita las dudas sobre la transparencia de las elecciones. Esto trascendió las fronteras, ¿no? Esta sí, pelea entre estos dos dinosaurios. Sí, señor, pues señala el Nuevo Herald. Primero eso, quieren alimentar la matriz de opinión de la vulnerabilidad de nuestro sistema electoral. Exacto. ¿No? Pero fíjate, un enfrentamiento público entre Rafael Poleo y Teodoro Petkov, dueños de dos aguerridos diarios de la oposición venezolana. Aguerrido. Resucitó nuevamente las dudas sobre la transparencia de las venideras elecciones presidenciales de la nación sudamericana, con las partes en desacuerdo sobre si existen las garantías para hacer respetar el voto. Entonces ya recuerdan que la oposición venezolana, que ya en una ocasión boicoteó unos comicios alegando que el presidente Chávez controla la autoridad electoral, cuenta en esta ocasión con un equipo de técnicos dedicado a blindar el proceso de cualquier intento de robarle los votos a su candidato presidencial, Enrique Capriles, ¿no? Ellos tienen un equipo. Hay mosca con este equipo, ¿no? Mm. Pues bien, resulta que tanto Poleo como Petkov, señala el Nuevo Herald, ellos dudan de la transparencia del sistema electoral. Ahí están de acuerdo los dos carcamales. No obstante, señala el Nuevo Herald. Pero las advertencias alcanzaron un punto de ebullición luego de que Poleo, en la columna Péndulo, publicada en su revista Z la semana pasada, dijera que existe una corriente de pasividad dentro de la oposición venezolana presidida por Petkov y que esa corriente es la que controla el equipo antifraude nombrado por la campaña de Capriles. Es decir, que Petkov sería responsable de un eventual fraude porque desmoviliza a los técnicos que son los encargados de cantar fraude. ¿Qué te parece esto? Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Mira, en esto pica y se extiende, ¿eh? Este rollo no termina allí. Sí, no va a terminar allí. Estos dos dinosaurios van a terminar extinguiéndose el uno al otro. No, mira esto, ¿no? Petkov, dueño del también opositor diario Tal Cual, rechazó enérgicamente las aseveraciones de Poleo. ¿Qué te parece esto? Supongo que lo dice porque es él un irresponsable y un cazador de güiros. En la práctica, si uno no lo conociera, diría que Chávez le está pagando. Es un personaje que lastimosamente, con una pluma tan buena, se pone al servicio de las causas más necias y contrarias a toda sensatez. Lo mismo dijo el uno del otro, qué bárbaro. Mira, vamos a hacer un contacto con el Sistema Nacional de Medios Públicos porque viene algo mucho más importante que Teodoro y que el señor Poleo, que es la competencia donde está nuestro Gerson y Canelón. En la bicicleta. No puede los entrenadores desimpulsar al ciclista, sino simplemente soltarlo. Recuerden, son 8 vueltas en total, pero las primeras 5 vueltas y media hay que seguir detrás del velomotor. Va tomando el primer lugar el atleta de Australia, Sean Perkins. Y ahí se asoma. Segundo, Canelón, toda la vega paralizada. Vamos a hacer una insulta a Gersony. Gersony por ahora en el último lugar. Sí, estaba buscando colocación. Tiene 7 vueltas por delante. Un momento donde hay que mantener la presión al máximo, la tensión. Faltan 5 vueltas dentro de breve para que termine la prueba. Y cuando falten 2 y media, el velomotor se retira. Va aumentando progresivamente la velocidad el conductor del velomotor. Allí mantiene su lugar que tomó el atleta Sean Perkins. Gersony está en el cuarto lugar. El de Australia para el primero, cuando restan 4 vueltas. Sigue conservando Venezuela el cuarto lugar, atención. Aquí por la meta y en la contrameta, ya abandonador del motor para que arranquen en velocidad. El primer lugar del australiano Sean Perkins. Allí lo va imprimiendo ya velocidad. Sí, señor. Perkins. Vamos a ver a Canelón. Ahí viene. Viene Canelón. Ahí viene el de Venezuela, atención. Colocándose ahora Alemania para el segundo, Australia para el tercero. Cuarto lugar para el criollo. El galo va tomando el primer lugar de la prueba. Va a alcanzar al tercero. Ahí va Gerson y Canelón. Va detrás del australiano. Se está quedando un poco. Sí. Se está quedando. Va muy bien el atleta de Alemania rematando. Tercero el australiano. Se queda Gerson y Canelón. Quinto lugar para él. Quedó fuera el francés. Y llegó cuarto aparentemente. Se había colocado cuarto, de repente cayó al sexto, reaccionó y en definitiva Francisco parece ocupar el cuarto lugar, ¿no? Intentó pasar por dentro. Quinto. En el quinto. El cuarto fue el francés. Intentó pasar por dentro, no lo pudo hacer y tendrá que conformarse como en efecto no está en los lugares o en los tres primeros puestos de esta serie. Bueno, ahí escuchamos emocionante, ¿no? Emocionante sin duda la competencia. Nuestro Gerson y Canelón ubicado en el puesto quinto en esta competencia de pura estrategia y remate, ¿no? En ciclismo. Gerson y Canelón ha quedado de quinto lugar, lamentablemente no queda en medalla. No sabemos todavía si va a quedar de acuerdo a los tiempos que hagan otros competidores también entre los diplomas. Vamos a esperarlo igualmente. Bueno, revisamos mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe Salvatore Giuliano, nos dice: Obama autorizó a la CIA a actuar en Siria. Un besote a Enza y un saludo al camarada Randolph y a todos los oyentes de La Ventana. Los terroristas sirios cuentan desde hace tiempo con el apoyo de los Estados Unidos. En las últimas horas salió a la luz que el genocida de Barack Obama firmó una orden secreta en la que autoriza a la CIA a colaborar con los opositores al régimen de Bashar al-Assad para derrocarlo. La orden, que además de la CIA se extiende al resto de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, financia al mal llamado Ejército de Liberación Sirio, que agrupa la mayoría de opositores armados y un grupo terrorista de Al-Qaeda. La orden firmada por Obama incluye la participación estadounidense en un centro de comando secreto dirigido por Turquía, en el que también colaboran Arabia Saudí y Qatar como intermediarios. Los venezolanos, y en especial los servicios de inteligencia y la Fuerza Armada Bolivariana, debemos estar alertas porque un plan similar pudiera gestarse contra Venezuela, en particular después del 7 de octubre, donde se ve claro que la oposición fascista no piensa reconocer los resultados de las elecciones y pudieran estar soñando con una solución al estilo Siria. No debemos olvidar que en Colombia están instaladas al menos 7 bases militares y que grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia son financiados y armados por la CIA, además de la presencia amenazante muy cercana a nuestras aguas de la cuarta flota de los Estados Unidos. Bueno, recordemos lo que pasó en Nicaragua. O sea, la contra nicaragüense, ¿quiénes eran? Mercenarios contratados y financiados por los Estados Unidos. Claro. Y encima, financiados con el dinero del narcotráfico, ¿no? Que eso es lo más terrible. Este escenario, pues bueno, no, que es lo mismo que pasaba con los paramilitares en Colombia. Igual, financiados con dinero del narcotráfico y de Uribe. Pero fíjate tú esto que publica hoy Correo del Orinoco, ¿no? Reuters informó que 3 fueron asesinados por grupos irregulares. ONU guarda silencio ante el secuestro de iraníes por terroristas de Siria. Resulta que un grupo de 48, el pasado sábado, 48 peregrinos iraníes que viajaban en autobús desde el aeropuerto internacional de Damasco al santuario Hazrat Zainab en las afueras de la ciudad, fueron secuestrados por los grupos terroristas. Esto lo sabe la ONU y ha guardado silencio. Igualito, ellos prefieren celebrar una supuesta hora, la supuesta llegada a Marte, ¿no? Han lanzado una sonda, llegaron a Marte revisando si hay agua, si hubo vida, si no hubo vida. Ojalá mandaran a los gringos. Mientras tanto están destrozando la Tierra. ¿Eh? ¿Qué contradicción es? No, y esto, los que luchan contra el terrorismo, con el cuento del terrorismo, agarraron, invadieron Irak, Afganistán, no sé qué, la lucha contra el terrorismo y ha sido más terrorífica todavía. Y el secuestro de unos peregrinos en Siria por parte de estos mercenarios cataríes, no es terrorismo. Tenemos una llamada telefónica, la tenemos rápidamente, que nos toca ir a la pausa, pero vamos a darle paso a la llamada. Buen día. Buenos días, muchachos. Omaira Borges. ¿Qué tal? Hola. Omaira, que llamas desde Latillo. Échanos el cuento de primera mano, a ver. Bueno, en Latillo lo que ha sucedido es lo que nosotros veníamos denunciando desde hace muchos años. El hecho de construir las urbanizaciones en el Alto de Pariaguán, bajando por Gavilán, ellos hicieron la urbanización ahí encima, y entonces todos los consejos comunales y todo el mundo denunciando, y esto tiene un poquito de culpa el Ministerio del Ambiente, porque nosotros estamos en el área número 5. Esta área es toda de protección, se llama la brea número 5. Y ahí la única que rige esto es el Ministerio del Ambiente. Y se han denunciado, sabes que ellos tienen el PEDUL. El PEDUL son 25 urbanizaciones que van a plantar en todo lo que es la zona rural. La zona rural no solamente es Turgú y Sabaneta. Claro. También está de la parte esta del oeste. Claro. Que esto, ahí van a sembrar todo eso y ahí no hay servicios públicos. Ellos no han hecho carreteras. Ahí no se ha, desde hace 50.000 años, no se ha hecho ni una carretera. Todas las carreteras son troncales, las que están ahí en todo lo que es la zona rural. Los servicios los han colapsado con todas las urbanizaciones que han hecho. Tú vas a la alcaldía, nosotros tenemos montones de carpetas que las podemos presentar en cualquier ministerio. Hemos presentado miles de carpetas, hemos hecho los canales regulares, que primero son las alcaldías, después son las gobernaciones y después son todos los ministerios. Y nosotros ahí en la alcaldía no hemos tenido respuesta de nada, de nada, de nada. Y ahora con Capriles, peormente, nada, nada, nada, ni siquiera para un juguete, para un día del niño, nada de eso. Bueno, y todos trancados y todos colapsados. Es así. Oye, bueno, lamentable, esperemos que mejore la situación. Muchacho, ¿ustedes se acuerdan los francotiradores que ellos dijeron que los círculos bolivarianos los que estaban matando a las personas el 12 de octubre, el 11 y el 12 de abril, perdón? Ajá. Bueno, no hicieron que los círculos bolivarianos eran los que estaban matando al pueblo. Ajá. ¿Quiénes lo estaban matando? Sus mismos paramilitares. Ellos sembraron paramilitares también en el Atillo. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, y esos no son los mismos paramilitares y todos los terroristas que están sembrando por todos los países árabes. Claro. Y los están soltando. Después dicen ellos que son los santos. Ahí tú muchachos, cuídense. Ahí tú ves. Un abrazo grandote. 11:26 minutos. Vamos a la pausa musical. Con la banda uruguaya No Te Va a Gustar. A ti así tampoco. Se llama la banda. Por cierto, un saludo a Miguel Marichal y a Virginia que me regalaron el disco. Un abrazo. Un abrazo grande, nos vemos pronto. No Te Va a Gustar, Al Vacío. Que hago.

eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidó otra vez que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Ajá, 11:37 minutos, regresamos a la ventana con la voz de la inolvidable, recientemente fallecida el día de ayer, Chavela Vargas, esta cantautora costarricense nacionalizada mexicana que nos dejó ayer a los 93 años de edad, después de tantas gratas veladas con su música, con su sentimiento a la hora de interpretar esta música sabrosa. De despecho, por cierto, ella versionaba mucho al viejo José Alfredo Jiménez, el mejor compositor de despecho, según mi padre, y yo ahí le secundo la moción, ¿no? Mira, Chavela Vargas. Mira que si yo hubiese estado trabajando en el Últimas Noticias, ahí sí hubiese titulado Se fue al cielo. Ella sí lo merecía, más que aquel otro que sí, titularon, ¿no? Pero ¿dónde está lo periodista? No, pero o sea, por lo menos de merecerlo, lo merece más que Carol Voltila. Por ahí están circulando caricaturas de la Chavela llegando al cielo diciendo: ¿dónde está mi llegué? Tequila. ¿Dónde está la tequila? Entonces aquí con alegría despedimos a la querida Chavela Vargas, que por cierto fue también uno de los grandes impulsores de Chavela Vargas, ya bastante mayor. Fue Almodóvar que la tenía como... Presentaba frecuentemente en sus películas y además utilizaba temas musicales de ella. Utilizaba sobre todo los temas musicales de Chavela Vargas, cantautores, sí. Le han cantado a la maravillosa Chavela Vargas, Hasta Siempre Chavela, con esta versión de Se Me Olvidó Otra Vez. Tenemos participación de ustedes vía Twitter, @laventanaabierta, es la vía de comunicación por ese canal. Javier Oliveros nos dice: en estos momentos me encuentro en el CDI de la Sierra Maestra realizándome los análisis médicos. ¡Qué atención tan buena! Eso es culpa de Chávez. Ernesto Vincaljohan nos dice: camaradas, el Nelson Bocaranda sigue con su desprecio hacia todo lo positivo logrado por el gobierno. Ahora ataca a Limardo. ¿Qué nos extraña? Nelson Bocaranda, por cierto, se quedó hace rato sin informante, ¿no? Sin un supuesto informante que él tenía por allá. Y se ha dado la tarea de inventar cuanta cosa se le ocurre, la inventa y la coloca en su Twitter. Pobrecito. Ay, mira, o sea, a esta gente no hay que darle, como dicen los españoles, no hay que darle cancha, no hay que darle caña, ¿no? Mira, dice Franklin Hernández por acá, dice: reporto sintonía, tengo N razones para reelegir a Chávez. Y más, con Chávez somos Mercosur, por amor a la patria grande latinoamericana. Y nos retuitea también otras de estas etiquetas, ¿no? Que usualmente se colocan en las páginas, en los portales, en Twitter, en las cuentas de Twitter. Sí, señor. Bueno, Randolph, y ya falta poco. ¡Se acerca, se acerca! ¿Qué se acerca? Venezuela Disco. ¡Ah, sí! Pero ya va. Ya falta. Esta mañana hablé con Fidel Barbarito y me dijo que hay cosas que no se pueden decir todavía. No, bueno, pero yo creo que lo que publique la Agencia Venezolana de Noticias, sí, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo esta mañana el ministro de la Cultura en su programa. Exactamente. Bueno, Venezuela Disco también promoverá descargas digitales de música. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es Venezuela Disco? Pues bueno, no se hace la Feria del Libro. Sí. Pues esta es la Feria del Disco. Se hace el Festival de Poesía. Claro, pues va a haber una Feria del Disco en los espacios del Teatro Teresa Carreño, si no me equivoco, del 15 al 19 de agosto. Y bueno, y una de las cosas, una de las novedades que tendrá Venezuela Disco son las descargas digitales de música. Fíjate que una de las novedades que traerá la primera edición de Venezuela Disco será la venta de producciones musicales en formato digital de las más variadas tendencias, con énfasis en la temática autóctona que promueva valores de la idiosincrasia del venezolano. Las personas podrán llevar sus MP3, reproductores de audio digital o memorias de almacenamiento con la selección de discos de su interés y nosotros se los recargaremos de música las veces que ellos soliciten. Imagínate. Ya tu MP3 y mira, yo quiero que tú me cargues esto. Tú lo llevas un día, lo descargas, tú vas a tu casa, lo descargas todo en tu computadora, te lo vuelves a llevar al día siguiente y toda la música también que te... Bueno, esta iniciativa... Música para tirar para arriba. Sí, señor. Esta iniciativa se suma a las nuevas herramientas tecnológicas que permiten ofrecer archivos en formatos livianos, a bajos costos y de temáticas múltiples dirigidas a capturar al público joven. En el festival, el Centro Nacional del Disco participará con un toldo dedicado a promover la producción nacional mediante la venta de discos, tanto del catálogo de la institución como de colectivos independientes del país. Esto lo anunció Barbarito durante el programa La Bodega Cultural, que es el que tiene aquí el ministro Calzadilla, todos los días martes. En esta actividad se realizarán coloquios, presentaciones de nuevas producciones, talleres prácticos sobre elaboración de instrumentos y conciertos diarios con artistas de todos los estados del país. Y de todos los géneros musicales, sí, además. Señor. No, la cosa va a estar muy buena. Y algo que extraoficialmente, eso no se dijo al aire en el programa esta mañana, pero me lo dijeron a mí, Alba Ciudad va a tener un stand inmenso. Ajá. Ese día para, por supuesto, llevarle las incidencias de este evento del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es la fiesta del disco, ¿no? Así que bueno, quienes nos quieran saludar, pues ya saben, pásense por el stand de Alba Ciudad, donde estaremos, pues. Como estuvimos cubriendo la Feria del Libro, también vamos con la del disco, ¿no? Y fíjate, está en este momento haciendo un balance de la economía el ministro Giordani, ¿no? El ministro de Planificación y Finanzas Giordani está junto a las autoridades del Banco Central de Venezuela haciendo el balance económico del mes de julio y han referido ellos que la inflación del mes de julio se ubicó en 1% y la que va acumulada en 2012 es de 8,6%. Esto lo ha dicho el ministro Jorge Giordani en el acto que está encabezando junto al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez. La tasa de inflación del mes de julio fue de 1% y el acumulado que va de año es de 8,6%. Y el analizado de, o sea, de todo el año, del año pasado hasta hoy, es decir, de julio a julio, es de 19,4%. Eso significa una tendencia a la baja en 7 puntos sucesivos, dijo el ministro Giordani, quien agregó que los números son buenos y la inflación sigue bajando. Esta es una buena noticia para el país, por supuesto, una mala noticia para todo aquel opositor que no reconoce los logros del gobierno y que disfruta cada vez que hay un fracaso, ¿no? Ellos gozan, por ejemplo, cuando hay una derrota en deporte o que la inflación se dispara, y gozan y se lo disfrutan y sienten un orgasmo, digamos, informativo con ese tipo de noticias. Sí, señor. Y bueno, tenemos más informaciones que compartir, ¿no? Y bueno, una de ellas, pues, tiene que ver que Venezuela recibirá hoy 2.955 vehículos ecuatorianos. Desde todo este país que se está cayendo a pedazos, ¿no? Pues bien, el gobierno nacional recibirá este martes en Puerto Cabello, Estado Carabobo, 2.955 vehículos provenientes de Ecuador para satisfacer la demanda del mercado automotriz venezolano a través del Sistema Unitario de Compensación Regional, Sucre. Así lo informó el embajador ecuatoriano en Caracas, Ramón Torres Galarza, quien encabezará el acto junto a la ministra de Comercio, Edmé Betancourt, y el jefe de la Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela, Eliu Gutiérrez. La entrega de estos vehículos se suma a las diversas actividades e intercambios culturales, comerciales y protocolares que realizará la Embajada de Venezuela en Quito del 7 al 11 de agosto con motivo de los 203 años de la independencia de Ecuador del Imperio Español, que comenzó con el primer grito libertario de los patriotas el 10 de agosto de 1809. No solamente celebramos nuestra independencia, sino que actuamos en pro de la continuidad y concreción de los procesos de liberación nacional y de transición al socialismo, enfatizó Torres Galarza. El intercambio comercial a través del Sucre, que esto fue lo que se hizo con estos vehículos, forma parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de la que Venezuela y Ecuador forman parte junto a Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica, Bolivia, Antigua y Barbuda, Cuba, San Vicente y las Granadinas. No es una típica compra y venta de automotores, es una operación comercial que se da en el marco de la voluntad política de los dos gobiernos. El Sucre se constituye en un mecanismo que el ALBA ofrece a los países de la región y del mundo para enfrentar crisis financieras, crisis económicas, añadió el diplomático. Y esto es lo importante, que se está utilizando ya el Sucre sí. para intercambios comerciales, ¿no? Y fíjate, es darle vida. Mira, lo que no se usa se atrofia, ¿no? Claro. Como dice la conseja. Y fíjate tú, Randall, lo de Ecuador. Ahora está, ya lo dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que va a dar una respuesta sobre si se le da el asilo o no a Julian Assange. Allá en Ecuador dijo que iba a esperar a que pasaran los Juegos Olímpicos para no interferir, ¿no? Para que la cuestión no pudiera generar problemas. Claro, porque, durante esta gesta deportiva. Sabemos que una de las lo está pidiendo Suecia, pero también Reino Unido tiene sus intereses metidos allí, los Estados Unidos también. Exactamente. Entonces, bueno, sabía la decisión de Correa. De esperar que pasen los Juegos Olímpicos para no causar... Sí, polémica, pero bueno, ya nosotros podemos intuir cuál va a ser la decisión. No, seguro. Ya la madre de Julian Assange estuvo allá, estuvo en Ecuador, estuvo hablando con las autoridades, y bueno, y una de las declaraciones más recientes de Rafael Correa es que ellos jamás van a entregar a nadie, a ninguna persona, a un país donde se aplique pena de muerte. Es así. Y en Suecia se aplica. Y donde uno no, y donde una persona, bueno, no sé si Suecia la aplicará, no creo, Randall, déjame confirmar eso. ¿No? No, lo que pasa es que Suecia lo que piensa es extraditarlo a otro lado, es una trampa. Claro. Se refieren a eso, pero Suecia no. No, inclusive se ha referido, el caso de Estados Unidos, Suecia podría llevarlo a Estados Unidos, que también lo está solicitando. Es que ese es el peligro, en Suecia no le van a hacer nada. Exacto. O sea, en Suecia no... En Suecia está buscado, es por una mampara que le armaron de un delito sexual. Que tuvo relaciones con una señorita sin utilizar preservativo. Y allá eso es ilegal en Suecia. Si la mujer no está de acuerdo, pero qué casualidad, estas niñas están vinculadas con los grupos anticubanos. Exacto. De hecho, hay una cubana gusanita metida en ese rollo, pues. Y el rollo que quiere hacer es que utilizar a Suecia como puente directo a Estados Unidos, donde sí hay pena de muerte y donde Julian Assange está acusado de traición a los Estados Unidos y meterse en sus asuntos internos y de espionaje. Exactamente, entonces ahí problema. Está la situación y bueno, ya Correa pues lanzó esa perlita por allí, ¿no? Hay una llamada telefónica, la atendemos, buen día. Muchachos, Omaira Borges, soy repitiente. Repitiente. Sí, ¿cuál es la empresa que ha hecho mayores convenios con el Sucre? ¿Con el Sucre? Ajá. Uh-huh. A ver. Intercambio Polar. ¿Ah, sí? Sí, señores. Es la mayor empresa que ha hecho más convenios con el Sucre. Ah, imagínate. ¿Y cuál es el país que consume más cebada? Brasil. Consume más cebada. ¿Y quiénes son los que se van a beneficiar más con este convenio que es de esta alianza super latinoamericana que ha hecho Venezuela? ¿Quién es la empresa que hace mantequilla, hace salsa de tomate, hace pasta, hace arroz, hace cebada, hace compota? ¿Quién va a sacar eso de Venezuela? La gente de la Polar. Por seguro, favor, y seguro. ellos son las víctimas. No, pero, Sucre pero es que es la fíjate. Empresa que ha hecho más convenios, más que cualquier empresa. Claro. Oye, muchachos, los dejo. Chao. Gracias. Pero qué bueno que saca este tema, ¿no? Porque si bien con industria ha sido uno de los que está chillando por el ingreso de Venezuela al Mercosur, la empresa es Polar, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque aquí Polar tiene un monopolio, cosa prohibida en nuestra Constitución. La empresa Polar tiene un monopolio en nuestro país y se ha hecho la empresa más poderosa, sin duda, de Venezuela, en cuanto a alimentos se refiere. Ellos tienen capacidad de competir en Mercosur porque ellos tienen filiales en otros países en Latinoamérica. Ellos sí tienen capacidad de competir en Mercosur directa. Pero ¿qué pasa? Como ellos crearon un monopolio, le han cercado a otros empresarios la posibilidad de este tipo de competencia. ¿Qué pasa? Que el empresariado venezolano siempre ha sido un empresariado subsidiado. El Estado, dame tanto. Subsidiado, bueno... Subsidiado y de paso se cogen los reales porque nunca le han pagado al Estado. Esa ha sido lamentablemente la forma de actuar del empresariado venezolano, de la gran mayoría del empresario venezolano. Una cuerda, siempre lo llamamos. Delincuentes disfrazados de empresarios. Le han robado al Estado, no invierten, no son empresarios como tal, porque el que es empresario inventa, se las ingenia, se arriesga, arriesga su propio capital. Estos señores no, arriesgan el capital que el Estado les presta y de paso no le pagan al Estado, ganan ellos solos y no gana el país. Ese es el mal empresario venezolano, ese que está chillando porque no van a competir en igualdad de condiciones en Mercosur. Ojalá aprendan a ser empresarios gracias a Mercosur. Bueno, Randolph, confirmado, en Suecia no hay pena de muerte. No, no hay. No, perfecto. O sea, no hay pena de muerte. Nos disculpan allá en la embajada de Suecia por comentario. Y de hecho, bueno, aquí está la nota, Correa sobre pedido de Assange. No expondremos a nadie a pena de muerte. Bueno, y esto tiene que ver precisamente por el peligro que Assange sea entregado a los Estados Unidos, a un país donde sí. Donde sí hay pena de muerte, y de hecho uno de los delitos por los cuales se le está acusando en Estados Unidos implica, o podría implicar, la pena de muerte. Ajá, bueno, Inglaterra creo que también tiene pena de muerte, pero ya los casos de atentado contra la corona, ¿no? Pero dice, Ecuador tomará una decisión soberana en su momento oportuno en función de su tradición humanista, de su constitución, en función de sus convicciones y principios, y aquí no admitimos la pena de muerte y no expondremos a nadie esa pena de muerte. El mandatario se refirió a su reciente encuentro en Quito con la madre del fundador del portal Wikileaks, Cristina Assange, a quien ratificó que Ecuador es un país muy respetuoso, que quiere mucho Inglaterra, Suecia, Estados Unidos, pero que no se somete a nadie. Correa cuestionó aspectos del sistema jurídico en Europa, en Quito, como el hecho de que se requiera la extradición de Assange a Suecia cuando no ha sido acusado ni sentenciado. El fundador de Wikileaks ingresó el 19 de junio a la Embajada de Ecuador. Entonces piden la extradición de... Él es de la Embajada de Ecuador en Londres. En Londres. Entonces piden la extradición de Assange cuando no ha sido ni enjuiciado, ni condenado. Y ahí se deja ver que está amañada la cuestión. Ahí se deja ver por encimita que está amañado todo este asunto. Y que lógicamente, bueno, con todo el derecho del mundo tiene Ecuador de darle asilo a quien asilo amerite. Pues. Entonces fíjate, piden la extradición para interrogarlo y por ser extranjero, no. Al ser interrogado, tiene que estar detenido. Eso es inaudito en América Latina. Qué bueno. Aseguró Correa al recordar que la extradición en Ecuador y la región se requiere como requisito fundamental una sentencia ejecutoriada. Y además de esto, eso era común en América Latina cuando teníamos la mayoría de los gobiernos impuestos por los Estados Unidos. Bueno, es más, ¿qué les dijo Correa? ¡Ay, una maravilla! No, pero están, no, que es que queremos interrogar a Assange. Y les dijimos, perfecto, les damos todas las facilidades para que vengan a entrevistarlo a la Embajada de Ecuador. Claro. Pero aquí no lo sacan. Es así, excelente. Estoy de acuerdo. Nos queda ya nada de este programa por el día de hoy. Invitándoles a ver la gran pelea y apoyar por todo lo alto a nuestro gran atleta Gabriel Maestre. Hoy pelea después de las 4 de la tarde, hora venezolana. Se enfrenta, creo que es a alguien de Kazajistán. No recuerdo de dónde es el atleta que va a boxear esta tarde contra nuestro Gabriel Maestre, que estará optando por el bronce en principio. Aspiremos a más, siempre aspiremos a más, como buenos venezolanos que somos. Le apoyaremos esta tarde, pendiente de las transmisiones que también en Alba Ciudad haremos sobre este particular. Quede con la mejor programación, por supuesto, de su emisora Alba Ciudad. Le agradecemos a Luis Arloyo estar allí en el control técnico. Hasta mañana, cuando abriremos esta ventana nuevamente. Nos despedimos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos despedimos con Adalberto Santiago y la típica, vaya. Amalia Batista. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negrona linda mamá que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Ella no me amarra a mí porque no me da la gana. Le tiro la palangana y le doy sobra, sobra, sobra. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Yo no soy como Julián, ni tampoco como Andrés. A mí no me va a amarrar